Hermano de Tercer Malón de la Paz, convoquemos a conferencia de prensa ahora 11, acá en Plaza Lavalle. Difundamos por todos los medios, a ver, así invitamos a los medios que nos vienen acompañando. Así podemos dar nuestra información después de todo este teatro que han hecho para querer mostrar, ¿no?, la forma que van a actuar de aquí para adelante el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que justamente nosotros queremos ahora demostrar también que no nos han echado, que nosotros ya anunciamos en la conferencia que nos vamos solos. Así que convoquemos, hermanos, para las 11 horas en la conferencia de prensa acá en la Plaza Lavalle. Aquí en la Plaza Lavalle, estamos siendo desalojados del Tercer Malón de la Paz, en forma casi de la violencia institucional, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde lo que nosotros propusimos un diálogo, estamos intentando acordar con el responsable del gobierno de la ciudad, y la respuesta es esto, ¿no? La violencia, el desalojo violento y también desmedido, ¿no? Con toda la policía que tenemos aquí, con toda la gente de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Corpo de Infantería también. Justamente esa es la respuesta que tiene al pueblo argentino hoy el gobierno ¿no? Que asume, que realmente es la metodología que vamos a usar, ¿no? Para realmente no querer el diálogo, no escuchar, no respetar y violar todos los derechos, también las garantías, ejercer la violencia institucional, como lo estamos viendo ahora en la Plaza Lavalle, a pesar que le hemos transmitido, que nosotros ya anunciamos públicamente que nos retiramos, porque ya hemos hecho hacer una conferencia de prensa, como así también habíamos tenido una dificultad del transporte, por ese motivo justamente no hemos podido trasladarnos hoy, lo estábamos tratando de resolver, después vino, y la respuesta es esto, lo que ustedes están viendo, ya saben, justamente más cuerpos de policía, Está llegando, justamente, esa es la respuesta que tiene el gobierno de la ciudad, justamente, ¿no?, a lo que es esto, justamente, lo que nosotros queremos el diálogo, y justamente veníamos a denunciar la violación de derechos humanos, la violación de los derechos garantizados en la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, y aquí claramente estamos viendo, ¿no?, cómo actúa el gobierno de la ciudad, cómo está desalojando, cómo está tirando todas las pertenencias del integrante de la comunidad que de Tercer Malón de la Paz, que estábamos esperando justamente resolver el tema del transporte.